Across the Universe. Estamos atravesando el universo cinematográfico de la mano de Cinefilaura. También te encontramos en Facebook como Máquinas de Mirar. Así es. Yo soy tu fan, te digo, te sigo bastante por ahí. Qué bueno. Hay un montón de data. Recién hablábamos un poquito también de las novedades, inclusive tecnológicas, que a veces podemos compartir ahí. Pero en realidad, en este momento lo vamos a aprovechar para recomendar un festival. Para recomendar, en realidad, una película. Bien. Después seguimos con el festival, si querés. Bien. Una película que se llama El patrón, radiografía de un crimen. Es una película que se estrenó el año pasado. Yo tuve la suerte de verla en el Festival de Mar del Plata. Y tuve la suerte de poder asistir a los Cóndor. ¿Se acuerda que les conté? Los premios Cóndor. A los premios Cóndor. Ay, y que tiene razón, que yo había dicho, qué malo el Cóndor, y después por otro lado dijimos, no, el Cóndor. El ave nacional. Sí, claro. Y estuve viendo que liberaron unos ahora hace poco y me acordé de la columna. Hay toda bueno, una. Está buenísimo, la está verdad, que aguanta el Cóndor. Y además, una de las películas, de las dos películas más ganadoras, una es El patrón, radiografía de un crimen, uh-huh. Y lo tenemos en línea a su directora, Sebastián Schindel. ¿Nos escuchás, Sebastián? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Sé que estuviste de viaje y que hoy llegaste, así que estás como recién llegado, y que tuviste la amabilidad de comunicarte con nosotros y de contarnos. Te quiero preguntar varias cosas. Bueno, primero felicitarte, porque además del premio a Mejor Película, ganó el premio a Mejor Actor Joaquín Furriel y a Mejor Actriz Mónica Lairana. Y bueno, la verdad que la película a mí me encantó, siempre la recomendé, la sigo recomendando desde que volví ese día de Mar del Plata, cuando terminó el festival. Y veo acá, estuve indagando un poco, que ya ganó un montón de premios. Ganó en el Festival de Busan de Corea del Sur el Premio del Público, en el Festival de Varsovia el segundo puesto del Premio del Público, en el Festival de Guadalajara ganó premio a la Mejor Ópera Prima y Mejor Actor. Sé que también hiciste documentales, pero esta es tu primer ópera prima de ficción, ¿es así? Sí, sí, es mi primera película de ficción. Yo antes me dediqué como durante 15 años a hacer películas documentales y series de televisión también documentales para TV, y bueno, esta es mi primera película de ficción, y sí, súper contento con la trayectoria que ha tenido la película. Sí, la verdad que increíble, y muy, la verdad es que muy merecido, eso siento yo como humilde espectadora. Te quería preguntar, ¿cómo fue que cambiaste, digamos, que venías con una trayectoria de documentales y se te da la necesidad o qué de hacer, de intervertir, digamos, por más que la película tiene un guión que tiene que ver con una historia real, no deja de ser una ficción basada en un hecho real? Pero ¿por qué fue? ¿Cómo lo sentiste ese cambio? No fue algo que me lo haya planificado, fue algo que se fue dando naturalmente, fue como una especie de evolución propia después de tantos años de hacer documental, ganas de probar un nuevo lenguaje, uh-huh. De experimentar algo nuevo. Siempre uno trata en mis distintos documentales, incluso si miro para atrás, cada vez traté en cada uno hacer algo distinto, ¿no? Y en el último de todos hasta empecé a mezclar un poquito de ficción, y bueno, ya tuve ganas de cambiar de rubro, a ver qué pasaba, para seguir experimentando con el lenguaje. Bien, vos hablás de la última, que fue El rascacielos latino. Sí, esa fue el último documental. Yo te aviso que la quiero ver y no sé dónde, porque yo vivo enfrente del rascacielos latino. Ah, bueno, y bueno, vea, muchas veces venden el DVD en el mismo Palacio Barolo. Ah, ¿en serio? Y sí, ahí no sé si todavía tendrán. Y si no, se pasa por Inca TV, se pasa por la televisión K2x3, está en algunos sitios. Qué bueno saber para ver eso. Online, en Odeón y demás, se consigue. Qué bueno, perdón, buen mediodía. Qué bueno Odeón, ¿no? También hablando de todo un poco. Y sí. Sí, sí, súper interesante lo que Odeón está subiendo. Después quería contarle acá a la gente y a ustedes también que también dirigió Mundo Alas. ¿Se acuerdan la peli? Mm-hmm. Bueno, y otra que se llama Que sea Rock y otra que se llama Rerum Novarum. Pero bueno, volviendo a El patrón, radiografía de un crimen, y hablando de esto de la ficción y el documental y todo esto, lo vemos, yo les contaba a los chicos antes, hace muchos meses atrás, que Joaquín Furriel le diste como una oportunidad de mostrar que no solamente es un galán bello y canchero, sino que además es un excelentísimo actor, y que a veces los encasillan mucho a los actores, y con esta película y otras cosas que hizo en teatro, por supuesto, pero que a lo mejor el teatro no llega tanto a la gente como la peli, como el cine, tuvo esta oportunidad de mostrar que puede sufrir una transformación increíble y ser un hombre santiagueño recién llegado, que no tiene nada que ver con su perfil, digamos, que todo el mundo conoce, ¿no? Me parece. Sí, la verdad que es todo mérito de él, que es un excelente actor, un profesional como pocos hay. Que ganó premio mejor actor por donde sea, acá en Argentina todos los que hay, también ganó en México, ganó en España, en algunos otros festivales premio mejor actor, en países donde no hablan en español también ganó, o sea que también trasciende, ¿no?, las barreras del lenguaje cuando la ven por ahí en países donde se la tienen que ver subtitulada. Y siempre cuento que el mérito es de él, porque él fue el de la idea de hacer ese papel. Yo le había acercado el guión a su representante para que haga otro papel dentro de la película, el papel del abogado, y él leyó el guión y contestó de que le había gustado muchísimo y que le interesaba ser de protagonista de Hermógenes, a lo cual para mí fue una sorpresa porque él no daba con el physique du rôle. Claro. Y entonces nos juntamos a charlar, yo no lo había visto en el teatro, pero no lo conocía personalmente, nunca había charlado con él, y entonces le planteé todas mis dudas de que él debía hacer una completa transformación física para parecerse, y bueno, y estuvo de acuerdo en hacer absolutamente todo lo que yo le planteé, toda esa transformación con maquillaje, cambiarle el tono de piel, arruinarle la dentadura, sacarle dientes, ponerle lente de contacto para que tenga ojos oscuros, bueno, todo lo que había que hacerle, y él cambiarle el cutis, arruinarle el cutis, hacerle cicatrices, ajearlo, y bueno, y toda la construcción actoral, ¿no?, el tema del acento, trabajar el acento de Santiago del Estero, que yo estaba muy preocupado porque eso tenía que ser perfecto. Claro. Y lo hizo de forma impresionante. Sí, además toda la actitud corporal, más allá de lo que él dice, en el cuerpo se le ve una transformación, más allá del maquillaje. Todo el trabajo de construcción actoral que hizo, que pocas veces se ve eso en el cine argentino. Sí. Sebastián, ¿cómo va? Matías acá. Sí, ¿qué tal? Un gusto. Sabés que te escuchaba recién y me preguntaba, ¿cómo vos como director lo fuiste a ver al teatro y en qué te diste cuenta o qué cosas dijiste? Me parece este tipo va para lo que yo estoy planeando para el largo, ¿no? ¿Qué cosas te diste cuenta? ¿Lo fuiste a ver a él? ¿Estuviste viendo varias obras y de repente lo viste a él? ¿Cómo es el casting para hacer un largo? Bueno, hay mil maneras. En este caso yo sabía que era un actor que si bien era muy famoso por hacer tiras en televisión y hacer de galán, era un actor que tenía otras inquietudes, porque en el teatro, cuando yo, por ejemplo, cuando estaba a punto de hacer la película, él estaba haciendo Final de Partida de Beckett. Wow. Con Alfredo Alcón en el Teatro San Martín, una obra muy difícil de teatro abstracto, moderno. Yo sabía que él había hecho muchos clásicos, gustaba no solo Beckett, sino Shakespeare o Calderón de la Barca. O sea que era un actor que no le tiene miedo a los textos difíciles. Y bueno, ahí te habla de la seriedad y de la profundidad de ese actor, que no era simplemente la cara bonita que uno ve en televisión haciendo papeles, donde muchas veces en la tele no hay tiempo para trabajar o para construir, porque hay que filmar, ¿no?, 5 capítulos por semana. Entonces todo tiene que salir con una velocidad que no hay el tiempo que hay para hacerlo para un largometraje. Claro, totalmente. Bueno, y te quería preguntar también por la música, porque me pareció muy muy bella. Entiendo que es un compositor que hizo especialmente los temas para esta película, ¿no es cierto? Lucas Coan. Sí, Lucas Coan es un amigo mío de la infancia, que es un músico para nada conocido, pero un excelente músico. Trabaja en muchos rubros, entre ellos el tango, y es arreglador de tangos para otras bandas y orquestas conocidas, o sea, tiene muy buen oído como compositor. Y sí, trabajamos mucho con referencias, toda la sonorización que yo también quería que tenga que ver con la música de Santiago del Estero, del norte argentino. Entonces, bueno, hay una chacarera con las vidalas, con las guitarras, con los bombos, con todo ese tipo de sonoridades, y te agradezco que lo hayas notado, porque tiene muy poca música la película, pero la poca que tiene está muy pensada y muy bien hecha, ¿no? Sí. Como muy justa puesta, que muchas veces pasa desapercibido porque no es tanta la cantidad, pero para aquel que tuvo el oído fino y le prestó atención, la sabe apreciar. Sí, sí, absolutamente. A mí me gustó mucho y la busqué especialmente, y encontré en su página, si alguien quiere entrar, es Lucas Coan, así como lo buscan, lo encuentran, y están los temas para escuchar. Que yo primero pensé que era una banda sonora y que era un disco entero, y después descubrí que son, creo que si no me equivoco, son 3 temitas. Sí, son 3 temas bases que después, bueno, se reiteran de distinta manera en los fondos, pero sí, son solo 3 canciones, digamos, con sus variaciones, y la canción final, que es cantada, que es muy linda. Bellísima. Esto es algo a mitad de camino entre una chacarera y una vidala. muy sentida. Bueno, trabajamos con muchas referencias. Hay muchas canciones que hablan de la tragedia de los hacheros del Monte de Santiago del Estero. Entonces yo había recopilado una serie de ellas y dije, quiero que hagamos una más. O sea, tomando todo esto como referencia, tomando también la guitarra de Atahualpa Yupanqui también como fundamental referencia. Y bueno, él pasó todo eso que yo le contaba por su coctelera y por su talento y sacó la música que está ahí en la película, ¿no? Que es totalmente hecha con músicos y que incluso se hacía cada toma y cada toma de grabación de la música salía distinta. Ajá. Y bueno, ahí la pueden escuchar, está disponible para escuchar online. Sí, eso está buenísimo. Tenemos el tema para escuchar, el tema de Lucas Cohen, ¿y vos te podés quedar en línea? Sí, cómo no. ¿Sí? Escuchamos entonces el Destino a Cumplir. De Lucas Cohen, ¿sí? Es de la peli que... ¿Cuándo la podemos ver? Ya eso también te iba a preguntar, acá nos están... Hay que estirar, sí, estamos un acá poquito. Rebobinando la cinta. Están buscando la cinta. Ahí va. Bueno, después te pregunto. A la vuelta nos contás, dale, gracias por quedarte ahí un ratito. Solitario, siempre dele achar y achar, hasta que caiga la noche, meta, cargar y apilar. El nacido entre peones, en el monte ha de morir. Está claro que la vida es un destino a cumplir. Qué bonito, Lau. ¿Viste? Bueno, yo no, a Lucas Cohen, hay que agradecerle. ¿Viste? Sí, sí. ¿Estás con nosotros, Sebastián? Sí. La debes haber escuchado 10.000 veces, ¿no? Pero sí, bueno. Pero siempre es linda volverla a escuchar. Tiene una introducción muy larga porque obviamente la música está hecha a medida para la película, entonces tiene una introducción que es para toda la última escena final. Ay. Y recién empieza la letra con los títulos de la película. Uh-huh. Y la letra, que como te decía, está inspirada en muchas otras chacareras existentes que hablan sobre la tragedia así de hacheros. En realidad vuelve a contar la historia de lo que acabamos de ver en la película, ¿no? El que se quedó hasta el final y no se levantó rápido de la sala o apagó rápido el televisor, sino que se queda a mirar los títulos. De pronto va a escuchar esta letra que, si uno la escucha hasta el final, se da cuenta que tiene que ver con el personaje y al final se da cuenta que no solo tiene que ver, sino que está contando exactamente todo lo que acabamos de ver, ¿no? Sí. Como un resumen conceptual de la película, ¿no? Me parece que te iba a decir eso, hasta el título. A mí me hace acordar a los títulos de otro director, de Robert Bresson, que ya en el título casi te contaban lo que iba a pasar en la película. Y sin embargo, la película te atrapa de principio a fin. No es que te dicen lo que va a pasar, viste, y vos ya sabés y entonces no le das bolilla. Te atrapa de principio a fin y en el título, que es El patrón, radiografía de un crimen, ya vos ya sabés que va a haber un asesinato, vos ya sabés, viste, claro. Y que te lo van a contar con detalle y que, bueno... pero me parece muy muy muy muy jugado esto que haces con el título y con el tema final. Sí. y bueno, la verdad es que te queríamos felicitar y preguntarte, bueno, a partir de tanta premiación, si uno quisiera, porque sé que se estrenó en Buenos Aires pero hace muchos meses, ¿dónde la podemos volver a ver la peli? Está disponible en DVD, no es tan fácil de conseguir, pero bueno, en los lugares donde se suelen comprar DVDs. Y bueno, y espero que dentro de poco esté disponible en alguno de los canales de televisión, que bueno, estamos ahí viendo si finalmente se animan a adquirir la película, que a veces, por ser una película totalmente independiente, pese a que ganó tantos premios, sí, no deja de ser una película muy independiente, de bajo presupuesto, y bueno, estamos viendo ahí de que puedan tomarla para pasarla. Claro, bueno, entonces en breve la veremos, o a lo mejor en la plataforma esta en Odeón o en la tele. O bueno, en algún lugar de esos que vos decís que se consiguen pelis, búsquenla, El patrón, radiografía de un crimen, y véanla, porque la verdad es que retrata una situación que uno a veces la tiene muy cerca, ¿no? Como en la carnicería del barrio, cerquita, en el almacén, y uno no se da cuenta con profundidad de lo que le puede estar pasando a esa persona, que la puede estar pasando súper mal. Y a veces uno hasta es cómplice de eso, ¿no? Comprando ahí como si nada y... No sé, es una cosa... A mí me movilizó un montón, me motivó mucho. Sí, incluso es un tema que... uno no se da cuenta, pero hoy incluso hay campañas nacionales contra la trata de personas, contra el trabajo forzado o el trabajo esclavo. Y hace un año y medio atrás este era un tema que mucho no se hablaba. Uh-huh. Y yo creo que la película ayudó a ponerlo sobre el tapete de una forma sutil, elegante, pero de pronto ahora se habla y hay campañas nacionales. La Organización Internacional del Trabajo está haciendo una campaña también y tomó a la película como una de las herramientas de comunicación, y a Joaquín Furriel y a mí como una especie de embajadores de buena voluntad. Y hoy a la mañana iba en el auto y escuchaba una publicidad oficial sobre el tema de trata de personas. Yo digo, bueno, y de algo sirvió, ¿no? Uno desde su lugar, cada uno, ustedes haciendo radio, yo haciendo cine, bueno, de algo sirvió para por lo menos tratar de hacer del mundo un lugar un poquito mejor. Sí, sobre todo, Sebastián, no seguir reproduciendo y reproduciendo y formando parte de la gran maquinaria, porque bueno, estamos también compitiendo, la verdad, con eso, con grandes películas que explota todo, que no, que siempre está la violencia ahí o la bandera tal vez de otro país dando vuelta, o inclusive en la tele misma, ¿no? Todo denota la tele, el exitismo va por otro lado. Y el otro día hablábamos acá, creo que el lunes fue, que bueno, estábamos muchos muy preocupados con lo que tiene que ver con respecto, por ejemplo, a lo que está pasando con las mujeres acá en el país. Y bueno, hay va a haber un paro mañana, el lunes fue muy agitado de mucha información, el fin de semana fue de mucha información, pero bueno, si uno estaba viendo el partido, lo veía a D'Alessandro diciéndole HDP en primer plano a otro. Entonces es difícil a veces competir contra eso, ¿no? Pero bueno, vos venís del palo del documental, venís del palo de contar historias, me me parece reales, y por eso también, más allá de que te llamamos porque la peli está buena y porque ganaste un montón de premios, me parece que es parte de lo que queremos reproducir, ¿no? Desde este otro lado. Buenísimo. Un abrazo grande, Sebastián. ¿Querés la última? Lau. No. Te queremos despedir ya y agradecerte un montón esta comunicación. Y bueno, y que sigan los éxitos, que se siga difundiendo y que sirva, como vos decís, para campañas que prohíban o que hagan ver a la luz estas cosas espantosas que tienen que ver con la trata de personas. Situaciones que ya las tenemos incorporadas, que están naturalizadas. Y que uno está ahí, ve que el tipo pega el papelito, hay edificios que uno en el barrio sabe que entra y sale gente todo el tiempo, y está el policía en la puerta, y todos sabemos, el kiosquero, el panadero, todos sabemos, uh-huh. Y nadie dice nada porque es difícil a veces, ¿no? También, ¿qué le vas a decir? A mí me han corrido 2 cuadras por abrir la boca, y sí, corrí, tuve que correr. Sebastián, un abrazo grande, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, chao. Bueno, muy linda. El Patrón. El Patrón, radiografía de un crimen. Recordemos que, me olvidé decir, que ganó también a mejor maquillaje y caracterización Karina Camporino, que fue la maquilladora de Joaquín y me imagino del resto de los actores, que hizo esta maravilla de bajarle la cara y cambiarle el aspecto de galán de televisión a carnicero santiagueño. Que hace rato que no está esta que me gusta a mí, que es la de los maquillajes en el canal privado. Hay una que es competencia de maquillajes. Face Off. ¿Ah, sí? Es así como de tatuajes, pero de maquillajes. Claro. Ah, mira. Y siempre lo que uno... Eso a uno le llama la atención porque como están en California, están en los mejores lugares, se sacan los ojos para tratar de hacer el mejor maquillaje, es realmente impresionante. Pero uno acá, a veces es más difícil, me parece, tratar de pedirle a alguien un efecto especial. No digo que no existen, está buenísimo, hay un montón, pero hacer un maquillaje puntual o cambiarle la cara a una persona no se ve muy seguido. No sé, a lo mejor no lo tenemos también como tan... a la vista. Claro. Me parece que es que se nota más cuando es una transformación tan fuerte, ¿viste? Mm. De un tipo que hace siempre papeles como parecidos en la tele, por lo menos. Claro. Y tan bonito y qué sé yo, y de golpe verlo tan transformado. Bueno, pasó también con Kryptonita, con otras pelis. Mm. La verdad que acá hay muy buenos maquilladores, muy buenos profesionales. Y bueno, se nota más cuando son transformaciones como mucho super, cambio. Claro, como mucho cambio. Pero creo que todo el tiempo están laburando y sí, está y la escuela bien. Acá en Córdoba y está la escuela de efectos especiales. Sí. Bueno, ¿algo más de agenda? ¿Tenés más festivales? Sí, tenemos la clausura mañana del festival... No me clausuren más nada, el Festival de Cine de Europa Central y Oriental. Ah, bueno. El que comentábamos que yo fui a la Embajada de Rumania a la apertura. Cierra mañana a las 22 en Cinemar Palermo con una peli que se llama La vida de Ana. El tercer festival nos cuenta, en este caso La vida de Ana, la cinta, la historia de una madre soltera de 32 años que decide irse a América para mejorar sus condiciones de vida y las de su hijo autista. Ana se arriesga, vende la casa y le da el dinero a un hombre que le promete conseguir una visa legal, ilegal, en la embajada. Así que si tienen ganas de hacerse una escapadita por Cinemark Palermo, esto es Beruti 3399, entradas disponibles en cinemark.com.ar. Vale la pena porque son películas que después, la verdad, no se ven en ningún otro lado. Buenísimo. Muchísimas gracias, Lau. No hay por qué.